La Organización Mundial de la Salud está bajo sospecha. El fraude de la gripe ha llegado más lejos de lo que algunos pensaban. La Unión Europea ha comenzado a investigar si hubo intereses económicos ilícitos a la hora de provocar temor entre los ciudadanos. Ha identificado al responsable de la pandemia, de miedo que el mundo vivió el pasado año. Es el doctor Gripe A. De él y de los intereses ocultos que ha habido tras este asunto, hablamos hoy en lo que puede ser la reconstrucción definitiva de cómo ocurrieron las cosas. La cara B. La pasada semana el Parlamento Europeo debatió la moción presentada por el parlamentario alemán Wolfgang Bodark. En dicha moción se pedía una investigación para averiguar si las compañías farmacéuticas influyeron en los científicos y en las agencias oficiales para alarmar a gobiernos y promover sus medicamentos y vacunas patentadas contra la gripe. En las primeras sesiones de esta investigación, algunos dirigentes internacionales relacionados con la salud dieron su punto de vista según el cual esas presiones no existieron. Para algunos medios, esta sencilla afirmación es suficiente para exculpar cualquier acusación. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hubo presiones ni negocios sucios. Un juicio sencillo, a pasar página. Pero pocas veces una cara B ha llegado a ocupar un primer plano informativo con tanta dimensión como esta. Eso sí, varios parlamentarios se han echado atrás en la investigación que inicialmente apoyaron, entre ellos algunos pertenecientes a los dos principales partidos políticos españoles. Consideran que las acusaciones son muy duras y que, por lo tanto, no las pueden seguir apoyando. Sin embargo, la denuncia de Wolfgang ha servido para poder ultimar todas las piezas que explican cómo se ha producido una de las mayores estafas de los tiempos recientes. En el epicentro de toda esta historia se encuentra un hombre llamado Albert Ostenhaus, el director del laboratorio del Centro Médico de la Universidad Erasmo de Rotterdam. Es, además, uno de los principales asesores de la Organización Mundial de la Salud. Su historial como predicador del miedo data del año 2003. En aquellas fechas, el mundo entero miró hacia Hong Kong. Allí, un pequeño grupo de personas manifestaron tener los síntomas de una extraña enfermedad. Poco después, se identificó un coronavirus como el responsable de aquellas patologías propias de una neumonía atípica. Se le denominó síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, más conocido por sus siglas, SARS. Ostenhaus, de 61 años, en la actualidad fue el responsable de identificarlo, su descubridor, y con todo el apoyo de los organismos internacionales advirtió de millones de muertes en todo el mundo. Pero solo hubo 9.000 casos y 750 muertes. Luego, la enfermedad desapareció por completo. 2 años después, este mismo virólogo formó parte del equipo que identificó el H5N1. El virus de la gripe aviar. El médico holandés advirtió entonces: el virus provocará 150 millones de muertos. La realidad fue otra. No dio jamás el salto a los seres humanos y todos los fallecidos, los 282, lo fueron por contacto directo con animales infectados. Pero la Organización Mundial de la Salud, ni por uno ni por otro error, le pidió explicaciones y el doctor Gripe A siguió formando parte del equipo de esta media docena de expertos que asesoran a este organismo en relación a las enfermedades víricas emergentes. En la primavera de 2009, del año pasado, aparecen los primeros casos de un nuevo tipo de gripe en México y en otros países. El miedo se extendió. Las imágenes de hombres y mujeres con máscaras poblaron las calles y los medios de comunicación, que contribuyeron también a extender el miedo, repicando las profecías más siniestras y calificando de conspirativa cualquier duda sobre la versión oficial. Pero en realidad el miedo no estaba justificado. No pasó nada, nada especialmente grave. Y un equipo de científicos, por orden y mando de la Organización Mundial de la Salud, se puso a investigar esa nueva gripe. Aquel equipo identificó al causante, el virus H1N1, un nuevo tipo de gripe. Al frente de ese equipo se encontraba, cómo no, Albert Osternhaus. Mientras la nueva gripe se extendía, las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, a partir de sus trabajos, se hicieron apocalípticas. Morirán cientos de millones de personas. Osternhaus formó parte del equipo de científicos que asesoró a Margaret Sanger, la directora de la Organización Mundial de la Salud. Para entonces, para declararse una pandemia, tenía que darse una epidemia al mismo tiempo en varios países, epidemia que provocara un nivel de mortalidad superior a la media, en este caso, a la media de la gripe estacional. Pocas semanas después de identificarse la nueva gripe, el organismo internacional decidió cambiar la definición de pandemia. En la nueva definición, la mortalidad no tenía que ser superior a la media. Acto seguido, la Organización Mundial de la Salud declaró a la gripe A como pandemia. ¿Casualidad? Con anterior definición, no lo podría haber hecho. El miedo, en consecuencia, se extendió por el planeta. Todos los países compraron decenas de millones de antivirales y vacunas. Osternhaus se convirtió en una celebridad científica, en la referencia, en el hombre que todo lo sabía, el hombre que había identificado al mayor enemigo de la historia. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Ha pasado los meses, la verdad la conocemos, la nueva gripe ha sustituido a la estacional, que ha pasado a ser marginal. En total, en 2009, la gripe A ha provocado 13.000 muertos en todo el mundo. El año pasado, en 2008, la gripe estacional, la de siempre, causó la muerte de más de 250.000 personas. Esto quiere decir que la mortalidad de la nueva gripe ha sido 20 veces menor. La nueva gripe ha sido la más suave de la historia reciente, al tiempo que su influencia y expansión ha provocado que la gripe estacional fuera insignificante. Y sin embargo, la gripe A ha sido el gasto público más grande en mucho tiempo, y los ingresos de las grandes farmacéuticas han sido monstruosos. Algo no encaja. O si encaja, pero de forma maquiavélica. Acaba de descubrirse que Osternhaus se convirtió en el máximo accionista de la empresa Viroclinics, la contratada por la farmacéutica Glaxo para desarrollar una de las vacunas que se han utilizado para combatir a la gripe A. Según la consultoría de JP Morgan, Glaxo podría obtener por la venta de su vacuna contra la nueva gripe un monto total de 2.500 millones de euros. Ese dinero habría sido suficiente para pagar toda la deuda externa de Haití y recuperar al completo el país tras el trágico terremoto. Además, las otras dos empresas fabricantes de vacunas, Novartis y Sanofi, podrían ingresar de los estados que las compraron más de 1.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 1.500 millones derivados de las ventas de los dos antigripales destinados a combatir la enfermedad. En total, 5.000 millones de euros, uno de los grandes negocios de la historia. Pero hay más. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud han sido dictadas por el grupo asesor conocido como Grupo Estratconsulta. A este grupo pertenece, como no, Osternhaus. Además, gracias a las nuevas investigaciones, se ha averiguado que los patrocinadores de este grupo son las mismas empresas farmacéuticas antes nombradas. Los hechos son estos. Ahora quizá llegará el silencio. Entre las tres pandemias que se declararon en este decenio, se previó la muerte de uno de cada 12 habitantes del planeta. La Rosa de los Vientos.